dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y otra vez lo comenzamos más tarde. Tuve cosas que hacer ahorita por la mañana. Pensé que iba a poder entrar a las 9. Y entré a las 9:15 y después ahorita tronó el sistema del streaming, entonces no se pudo y entramos media hora después. Pero bueno, ya saben que vamos a hacer el programa completo, con menos tiempo probablemente o tal vez con las 2 horas, pero el punto es que ya estamos, ¿no? Y bueno, nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit, está haciendo calorcito, el cielo está soleado. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 32 y una escala del 0 al 50, un viento que se registra a 6 millas por hora, una humedad de un 22% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Es muy probable que el día de hoy alcancemos los 100 grados, según por ahí yo investigué también, así que pues si alcanzamos esas temperaturas hay que hidratarse muy bien, por favor, y cuidarse de los rayos ultravioleta, que va a estar muy alto. Vamos a tener un valor de 9 y su máxima exposición será a las 3 de la tarde, ¿ok? Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Para el día de viernes 22 de agosto se esperan máximas de 97, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 23 de agosto se esperan máximas de 99 grados, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Yo creo que todos estos días vamos a tener casi 100 grados o más. Y para el próximo domingo 24 de agosto se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. ¿Okay? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos con el horóscopo. Así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Día de reconocimientos y oportunidades para reconectar con amistades del pasado, recibiendo valiosa orientación para nuevos caminos. Para el signo de Tauro, enfócate en lo positivo y utiliza tu creatividad para alcanzar éxitos económicos, especialmente en temas de hogar y relaciones sociales. Géminis, nuevos retos y oportunidades te esperan, te encuentras en un momento de gran armonía física, mental y espiritual que te permitirá lograr más. Cáncer, es un buen día para realizar transacciones y mejorar la comunicación en el hogar. Júpiter te abre caminos de abundancia. Leo, mantén una actitud positiva y disfruta de un día lleno de paz y armonía, evitando que otros te desestabilicen. Virgo, podrás obtener información clave en un evento social que te ayudará a tomar decisiones importantes. Libra, estás en un proceso de renovación personal.

10 de la mañana con 37 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que tenemos es que al parecer dicen llegó la era de la psicosis de la AI. ¿Eres posible víctima de esto? Hace meses que los psicólogos pues han estado alertando sobre esto. No sé si ustedes ya lo habían escuchado, la psicosis de la AI. Y pues sí, el término psicosis de la AI ha infiltrado últimamente tus redes sociales y eso es algo que pues le sucede a muchos. Y aunque no se trata de un diagnóstico médico oficial, la psicosis de la AI es el nombre informal que acuñaron los profesionales de la salud mental para lo que se observa en algunos usuarios frecuentes de chatbots como, de AI como OpenAI y ChatGPT. Pensamiento disfuncional, desordenado, alucinaciones y una credulidad a veces fatal. ¿Cómo la ven? Con limitadas salvaguardas y ninguna reglamentación real en cuanto al uso de la tecnología, los chatbots de AI son libres de brindar información incorrecta y validar peligrosamente a la gente vulnerable. Las víctimas a menudo pues ya tienen problemas mentales, pero pues cada vez hay más casos de personas que no tienen un historial de enfermedad mental. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha estado recibiendo una creciente cantidad de quejas de parte de usuarios de ChatGPT en los últimos meses, donde se detallan casos de engaños como el del usuario de alrededor de 60 años, a quien ChatGPT pues le llevó a creer que había alguien que buscaba matarle. ¿Cómo la ves? Los chatbots de AI validan a algunos usuarios hasta hacerles creer engaños paranoicos e irreales y atraen a otras víctimas a apegos emocionales muy problemáticos. Y los de los gigantes tecnológicos como Meta y Character.ai, que se visten de personajes reales, entre comillas, pueden convencer a quienes tienen problemas de salud mental o predisposición a tenerlos de que son personas de verdad, y esos pues apegos pueden tener consecuencias fatales, ¿no? Este mes, un hombre con problemas cognitivos de Nueva Jersey murió mientras intentaba llegar a Nueva York, donde Big Sis Billy, el chatbot de AI de Meta, que flirteaba con él, le había convencido pues que de que allí vivía ella y que lo estaba esperando. Y en el otro extremo del espectro, pues también suceden cosas preocupantes. O sea, hay personas que en Reddit formaron una comunidad de enamorados de chatbots de AI. Y aunque no queda en claro pues cuáles son los usuarios auténticos y cuáles los que se emplean la sátira. En otros casos, la psicosis pues no fue inducida por la peligrosa validación de un chatbot de AI, sino por consejos médicos que directamente eran incorrectos. Y un hombre de 60 años sin historial psiquiátrico ni en salud acabó en la sala de emergencias tras sufrir una psicosis inducida por envenenamiento con bromuro. El compuesto químico pues puede ser tóxico en dosis crónicas y ChatGPT le había aconsejado a la víctima falsamente que podía tomar suplementos de bromuro para reducir su ingesta de sal. No, señores, ¿hacia dónde vamos pues con esto, no? Uno puede caer en la trampa. Mucha gente, muchas personas piensan que como el ChatGPT, bueno, la ella, y que nos solucionan las preguntas así en un instante, apenas la mandas y ya tienes la respuesta, pues uno piensa que sí está recabando información verídica, pero no, recuerden que todo lo jala de la internet, y en la internet no todo es verdad. En la internet no están los médicos están en un consultorio, en un hospital, y cosas delicadas pues las vas a encontrar con profesionales, no los vamos a encontrar en internet. Seamos cuerdos en esto, ¿no? Sí nos puede ayudar en algunas cosas, pero pues está en nosotros en verificar si realmente es real. Sobre todo yo no pondría mi salud a condición de consejos de la AI, no, para nada. Podría tal vez asesorarme y ya después investigar y buscar el libro, saber si es cierto y ya pues ver esto, pero de que me consulte la AI, no. Créanme que no. Entonces, bueno, el CEO de OpenAI, Sam Altman, admitió que el chatbot de la compañía se usa cada vez más como terapeuta e incluso advirtió en contra de ese uso. Y siguiendo con las críticas cada vez más frecuentes, OpenAI anunció este mes que el chatbot comenzará a sugerir a los usuarios que se tomen un descanso cuando chatean con la app. Y todavía no se sabe si tal sugerencia será efectiva para combatir la psicosis y adicción de algunos usuarios, pero pues el gigante tecnológico además afirma que está trabajando estrechamente con expertos pues para mejorar la respuesta de ChatGPT en momentos críticos. Por ejemplo, cuando alguien pues evidencia señales de problemas mentales o emocionales. Así que pues hay que tener mucho cuidado. Si las organizaciones regulatorias y las compañías de AI no actúan como se debe, pues uno tiene que también tener responsabilidad, ¿no?, de cómo lo estamos usando. Y obviamente pues no caer en esa paranoia, ¿no? Y en otra información, el metal imprimible de la NASA que podría cambiar la exploración espacial. La NASA ha creado una aleación imprimible en 3D que es capaz de resistir temperaturas extremas durante largos periodos, un avance que podría transformar la industria aeroespacial y abrir nuevas posibilidades en motores espaciales y aeronáuticos. El GRX-810 no solo promete durabilidad, sino también eficiencia y un salto tecnológico frente a materiales convencionales. Los motores espaciales enfrentan un límite silencioso y los metales tradicionales pues, no soportan las temperaturas extremas de los vuelos más exigentes. Y ahora un equipo del Centro de Investigación Glenn de la NASA presentó un material revolucionario que es imprimible y que aguanta el calor como nunca antes, y su nombre es GRX-810 y podría redefinir el futuro de la ingeniería aeroespacial. El GRX-810 está compuesto principalmente por níquel, por cobalto y cromo, pero su secreto radica en un recubrimiento cerámico de óxido que protege a las partículas metálicas en polvo, y esta técnica, conocida como dispersión de óxido, ODS, refuerza la resistencia térmica y prolonga la vida útil de los componentes. Y hasta ahora, pues, producir este tipo de aleaciones resulta demasiado caro y complejo. Y el equipo de Glenn, pues, ideó un sistema de mezcla acústica resonante, o sea, vibraciones rápidas, que recubren cada partícula metálica con óxido. Y eso garantiza que incluso si la pieza se recicla, sus propiedades permanecen intactas. Pues, ¿cómo la ven, Padre, ¿no? Y bueno, en otra información, esto sí así como que te mueve y dices, ¿qué? Un robot que promete gestar vida humana. Aquí está el debate que desató la ciencia, ¿no? Una empresa robótica anunció que está a punto de presentar el primer robot humanoide de embarazo capaz de gestar un bebé vivo. Equipado con un útero artificial y una cápsula de incubación integrada, el proyecto pues despierta tanto fascinación como controversia sobre los límites éticos de la tecnología y la maternidad. La idea de un robot capaz de traer un bebé al mundo parecía pues hasta hace poco exclusiva de la ciencia ficción. Sin embargo, un anuncio desde Asia reavivó un debate que mezcla asombro y temor. Un humanoide con útero artificial está diseñado para gestionar un embarazo completo. Podría salir al mercado en apenas un año. ¡Wow! Y la revelación llegó de la mano de Chang Qifeng, doctor de la Universidad Tecnológica de Nanyang y director de Kaihua Technology, en una entrevista difundida por los medios chinos, y aseguró que su equipo trabaja en un robot humanoide con módulo abdominal capaz de simular un embarazo de 10 meses y dar a luz como un ser humano. Oh my goodness. Bueno, el sistema se basa en un útero artificial, es una cápsula en la que el embrión se desarrolla en líquido amniótico y recibe nutrientes por un cordón umbilical artificial. Según Qifeng, las pruebas con animales ya han sido exitosas y el lanzamiento podría llegar en menos de un año con un precio cercano a los $14,000. Aunque el proyecto pues se viralizó rápidamente en China, su creador evitó dar detalles sobre el proceso de fecundación y la implantación de óvulos y espermatozoides en el útero robótico. Y la falta de explicaciones técnicas alimentó tanto la intriga como la polémica. Las reacciones fueron inmediatas, algunos calificaron la propuesta de antinatural y cruel, mientras otros la defendieron como una esperanza para quienes no pueden concebir mediante métodos tradicionales. Y muchos dicen, pues ahora tengo la oportunidad de tener un bebé. Eso fue lo que escribió una usuaria, reflejando pues el entusiasmo de quienes ven la tecnología como una alternativa a la infertilidad. Pues aquí hay un choque entre ciencia y ética. Médicos y especialistas en biología reproductiva han mostrado cautela. Señalan que aunque la incubación artificial avanza, pues la gestación humana involucra procesos complejos, desde la secreción hormonal hasta la interacción inmunológica, que aún no se comprenden del todo, y replicarlos con precisión en un robot sería, pues, de momento casi imposible. Y el anuncio, sin embargo, pone sobre la mesa un debate mayor, o sea, ¿debe la tecnología asumir el papel de la biología? Entre promesas de innovación y advertencias sobre sus límites, el robot madre de Kaiwa Technology no solo busca gestar vida, sino también una discusión global sobre el futuro de la humanidad. Pues bueno, no sé qué opinan al respecto. Es sorprendente lo que están haciendo. Sin embargo, o sea, yo creo que como ética, ¿no? Y por el bien del ser humano, yo pienso que esto no debería de pasar. Yo sé que habemos muchas mujeres que hemos estado, se podría decir, en la lucha constante de querer embarazarnos, ¿no? Y algunos embarazos tal vez no se han logrado. Yo soy una de estos ejemplos. Y cuando finalmente pues se logra, que también fue con ayuda de la ciencia, pero pues en este cuerpo humano, ¿no? Entonces, es muy complejo, complejísimo. O sea, yo no lo haría a pesar de toda mi experiencia, ¿no? Tratando, pues, ser madre y lograr un embarazo. Yo no lo haría de esta manera. Pienso que si Dios nos los permite a través de nosotras mismas, pues, y a través de la ayuda de la ciencia, obviamente, pero en nosotras, pues pienso que ahí como que todavía estamos en lo normal, pues se podría decir. ¿Por qué? Porque ya estando embarazadas, muchas mujeres van a comprender. Hay muchas cosas que pasan en ahorita, pues en el útero, por ejemplo, que está gestando a nuestro bebé a través de la placenta, que es un órgano que se crea, un órgano que no existía, un órgano nuevo, que es exclusivamente para el bebé. Y es el que le alimenta y lo alimenta a través de nuestra comida también. Y le da todos esos nutrientes, toda la oxigenación. Y pasan muchas cosas en el útero cuando está el bebé que uno no sabe qué está pasando. Entonces, el gestar vida humana a través de un robot, la verdad, yo pienso que no va a salir bien esto, no va a salir bien. Entonces puede haber consecuencias graves, pensaría yo también. Así que, pues esa es mi opinión, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Me dejó toda la cabeza así toda atarantada esta nota, pero bueno, tenía que ser China, ¿no? El robot que promete gestar la vida humana. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Once de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy, bueno, hoy no nos acompañó Rabbit porque está en algunas reuniones, así que faltó ahí, ¿verdad? El toque masculino de Rabbit de Ciencia y Tecnología, que a mí todavía me dejó toda atarantada, pero bueno. Ahora sí, vamos a pasar al segmento Conociendo tu Meta. Y hay una noticia aquí interesante porque se trata de la música, la pintura y la danza que ayudan, fíjense, para alejar la depresión y la ansiedad de los adultos mayores. Así que en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de esto, sobre todo porque todos tenemos algún ser amado, algún ser querido mayor, ¿verdad? Adultos mayores. Y todos vamos para allá si Dios nos los permite, ¿verdad? Y yo creo que la música, la pintura y la danza pues podrían realmente ayudar a alejar un poco la depresión y la ansiedad en ellos. Un estudio comprobó científicamente que actividades como la pintura, la música o la danza cumplen un rol importante en mantener alejada a la ansiedad o la depresión en los adultos mayores. Un nuevo estudio demuestra que las intervenciones artísticas grupales, como la pintura, tocar un instrumento musical o bailar, pueden reducir de manera significativa los síntomas de depresión y ansiedad en adultos mayores. Los hallazgos son de investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres y se publicaron en National Mental Health. Muestra que las actividades que implican el uso de las facultades intelectuales combinadas con la creatividad son un excelente apoyo emocional para todas las personas, pero especialmente para aquellas de más de 60 años. La depresión y la ansiedad son problemas ocultos para millones de adultos mayores en todo el mundo. Afectan hasta el 4% y al 7% de la población de 60 años o más, respectivamente. Y si bien las terapias conductuales suelen ser los tratamientos de referencia, pues no siempre son accesibles ni adecuados para los adultos mayores, quienes pueden enfrentar altos costos o incomodidad al hablar sobre su salud mental, fue lo que dijeron los investigadores. Y este estudio arroja luz sobre una alternativa prometedora: el poder de crear arte de manera colectiva. La investigación, que fue un metaanálisis exhaustivo de 39 estudios de 21 países, involucró a más de 3.360 participantes para la depresión y 949 participantes para la ansiedad. Los resultados fueron las intervenciones artísticas grupales, que redujeron la depresión y la ansiedad, y la magnitud del efecto asociado con estas reducciones es comparable a la observada con los tratamientos tradicionales para la depresión y la ansiedad, como tomar antidepresivos, como terapias de conversación o actividad física, fíjense. Y los adultos mayores que vivían en residencias experimentaron una mayor reducción de los síntomas de depresión en comparación con quienes vivían en la comunidad. Lo que destaca el potencial de estas intervenciones para apoyar a algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad, que suelen estar pues más solos, ¿no? Los resultados de este estudio arrojaron los efectos positivos de desarrollar distintas formas de arte y que fueron consistentes en distintas ramas, la pintura, el baile o la música, y en diversas poblaciones, lo que sugiere que la magia reside en la experiencia compartida de crear juntos. Creemos que puede haber un efecto sinérgico, y ya que los recursos únicos que se obtienen de los grupos y los ingredientes únicos de las actividades artísticas se combinan para beneficiar la salud mental, fue lo que dijo la doctora Janelle Jones, autora principal de este estudio, en un comunicado sobre esta investigación. Las intervenciones artísticas son accesibles, son rentables y son agradables, fue lo que dijo Jones, y ofrecen una manera de abordar los problemas de salud mental que no depende únicamente de la medicación o la terapia tradicional. Esto es especialmente importante para los adultos mayores, que pueden tener dificultades pues para acceder a los tratamientos convencionales. Y uno de los hallazgos pues más sorprendentes fue la naturaleza universal de los beneficios, ya sea que la intervención incluyera pintura, baile o música, pues los resultados fueron consistentemente positivos. Y esto sugiere que el acto de crear arte en un entorno grupal, con su consecuente conexión social y expresión creativa, es lo que marca la diferencia. Fíjense qué bonito, ¿no? Qué bonito que puedan hacer esto, o sea, que se haya encontrado, ¿no?, que ayuda a combatir depresión y ansiedad. Porque si hay gente, a 60 años ahorita, para algunos que ya no estamos tan chamacones, pues decimos, a 60 no son tanto, ¿no? Pero cuando teníamos 20 años y a 60 son 60, ¿no? Sí. Pero hoy gente pues a los 60 años se ven pues muy joviales, porque hacen muchas actividades, ¿verdad? No sé qué pasó en esta época, que la gente pues se ve mucho más joven, algunos, ¿no? De lo que realmente son, pero eso no quiere decir que también nuestras pues nuestros problemas emocionales, cognitivos, físicos, etcétera, no se vayan deteriorando, ¿no? Si no nos cuidamos, pues sí se van deteriorando. Entonces esto es muy bonito porque como que ayuda, uno sabiendo, ¿no? Ayuda a comprender también a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y pues es bonito como que hacer como que este tipo de actividades para ellos. No nada más solamente para nuestros seres queridos, ¿no? Sino el entorno cercano a ellos. Como decir, ok, pues si esto ayuda, vamos a mandarles esto y esto para que se puedan reunir y pues tener todos estos beneficios, ¿no? Tanto de la pintura, la danza, ¿y qué habíamos dicho? Pintura, y la danza, y la música. Ok, bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta, y este artículo saqué de palik.com, y las fuentes que ellos consultaron fue Nature, Science Daily, Organización Mundial de la Salud y Asociación Americana de Psicología. ¿Okay? Y bueno, aquí finalizamos la clasecita de Conociendo Tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Once de la mañana con 13 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que estamos abarcando las lecciones por día del año y estamos hablando también un poco del segmento de manual para el maestro, bueno, de la sección del libro Un Curso de Milagros del manual para el maestro. Y hoy nos quedamos en la característica de los maestros de Dios número 8, que se titula Paciencia, ¿ok? Y bueno, aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, hoy vamos a hablar de la característica número 8 y es la paciencia. Es una característica de los maestros de Dios. Los voy a leer, ¿ok? Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Para el maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento que tal vez aún le sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u ocurra en el futuro. En el pasado no se produjeron tampoco errores, ni ocurrió nada que no sirviese para beneficiar al mundo, así como a aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas, si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza, seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Ningún resultado ya visto o por venir puede causarles temor alguno. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros somos impacientes? Yo alzo la mano. Siento que muchas cosas que yo tengo que aprender, cualquier cosa que se me aparezca y de repente, ya sea que me estrese o que me angustie o que me enoje, etcétera, viene de mi impaciencia, fíjense. Y cuando lo veo digo, pues ¿qué es lo que tengo que aprender? Y siempre la respuesta es paciencia, sé paciente, o sea. Muchas veces digo, ya estoy aprendiendo la paciencia, ¿no? Por todo lo que me ha tocado vivir últimamente y lo que ha tocado esperar, o sea. Entonces, uno piensa, ¿no? Que tal vez, pues ya aprendió esa parte. Y aquí en los maestros de Dios, pues obviamente lo aprende uno bien. Sabiendo que va a llegar en el momento que tenga que llegar, lo que tenga que llegar. Y se tiene esa confianza, esa seguridad, ¿no? Es algo natural tener paciencia para aquellos que tienen confianza. Por eso recuerden que la primera característica era la confianza, ¿no? Y saben que al final, pues de todo, ya sea lo que venga o no venga, no va a causar temor. Y yo creo que todos nosotros, cuando estamos esperando, no sé, alguna noticia, que cambie alguna situación, que pase esto, que pase lo otro, pues estamos ahí tal vez desconfiados, o sea, ni con paciencia ni con confianza, que son las que están liadas, ¿no? Permíteme, se me cayó aquí algo. Me cuesta trabajo agacharme por mi panza, ¿no? Y bueno, los que están seguros del resultado final, nos dice al principio, pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. ¿Cuántos de ustedes están esperando alguna noticia, alguna situación, algún aumento, cumplir alguna meta y tal vez pues no tienen la certeza, ¿no?, de que vaya a suceder, no tienen la confianza de que vaya a suceder como ustedes están esperando? Y si no sucede como están esperando, ¿qué tan adaptables van a ser al resultado? Ser pacientes realmente es un atributo, es un don, ¿no? Que no mucha gente pues lo poseemos. A veces hay que trabajarlo y ser constantes en ello, ¿no? Ustedes saben bueno, ahorita en otro segmento de ciencia y tecnología, ¿no? De un robot humanoide que al parecer en China están diciendo que este robot promete gestar vida humana. No me voy a meter en eso, ¿no? Porque ya lo hablé ahorita. Pero yo les decía que en mi situación, en nuestra situación, mi esposo y yo, para lograr este embarazo, que estemos ahorita ya en esta, en este trimestre, ya en lo último, a Dios gracias, esperemos todo siga como Dios quiera que siga, pero nos ha tomado 18 años de nuestro matrimonio para que se pudiera lograr, ¿no? Y imagínense, si alguien me dice, ¿eres paciente? Yo les voy a decir, pues la verdad, a veces sí, a veces no. Entonces, un maestro de Dios requiere realmente ser paciente, estar totalmente pues seguro, ¿no? De lo que va a suceder. En algunas situaciones yo me considero, pues sí, o sea, que soy paciente, pero en otras sé que no lo soy, entonces no puedo decir realmente que soy paciente, ¿no? Soy un poco. Entonces, sé que la vida, y lo sé, si ustedes se ponen a analizar también cada situación que ustedes viven, tiene que ver con el manejo también de nuestra aceptación, de tener confianza y de tener paciencia. Porque no todas las cosas van a salir como nosotros queremos, créanmelo. Yo se los puedo decir por mi propia experiencia. Yo sé que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Así como nuestros padres nos los decían, o los adultos cuando estábamos jóvenes, nos daban consejos, ¿no? Y de repente, pues, hasta que nos toca vivir ciertas cosas, te das cuenta que, pues las cosas no son como yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, de que uno espera si haces esto vas a obtener esto, claro, ¿no? Si estudias, si te preparas, si te titulas, si tienes una profesión, entonces tienes seguro tu trabajo, tu dinero, bla, bla, bla, ¿no es cierto? Algunos sí, algunas veces no. Eso no nos asegura, o sea, no nos da ese resultado. Sí es cierto que hay más posibilidades, pero sabemos que hay muchas cosas involucradas, ¿no? Y no es para que se desanimen, simplemente va a haber situaciones que no se van a lograr como nosotros queremos. Y tenemos que confiar en el proceso de la vida porque así es, o sea, son partes de la vida que tenemos que vivir nosotros y que tenemos que aprender de ellas. Habrá gente que no se esfuerce tanto como uno y todo le sale fácilmente, ¿no? No sé si han visto eso. Y eso son aprendizajes para ellos. No tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con tu situación. Tiene que ver con que a cada uno nos tocan diferentes lecciones por aprender. Y tal vez esas personas pues no necesitan aprender eso, tendrán que aprender en otras áreas, en otras cosas. Y no somos quién nosotros para estarnos cuestionando o para estar castigándonos también, de decir pues que estoy haciendo mal. No estás haciendo nada mal, simplemente es parte de la vida y uno de estas características de los maestros de Dios es ser paciente, tener la paciencia, tener la confianza, que independientemente cuál sea el resultado y cuando llegue a ser el resultado, tú tienes que tener esa amplia interpretación de decir, ok, no se dio lo que yo quería, esperé tanto tiempo, pero tengo que confiar en este resultado porque esto es lo que hay. Esta situación que estoy viviendo, esto es lo que hay. Y detrás de esta situación está la perfección que tal vez yo no la estoy viendo, ¿no? Porque todo está en constante movimiento perfecto, ¿no? En la vida. Y si lo viésemos así cada instante de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, cada situación, entonces pues no tendríamos ningún problema, ¿verdad? Por eso están estas características de Dios, para que lo retomemos, para que no se nos olvide. Yo creo que si lo aplicáramos constantemente, que no se nos olvidara, estaríamos muy seguros de cada paso que damos, muy seguros de lo que la vida nos está otorgando. Estaríamos tranquilos, así fuese nuestro último día, ¿no? En este cuerpo humano. ¿Por qué? Porque nos desprenderíamos del personaje. Así de sencillo. Ya desprendido uno del personaje, pues ¿a qué le va a temer? A nada, ¿verdad? Y bueno, vámonos a la lección. Hoy nos toca la lección 232, si no me equivoco. Fíjense que no he checado. A lo mejor me he equivocado de la lección del día. Déjenme colaboro. A ver si estamos en la lección correcta o incorrecta. Y bueno, se acaba de caer el internet. Así que no puedo checar. No puedo verificar. Pero si no es así, pues ya nos tocará esta lección de todas formas. Bueno, ya volvió al internet. No sé qué pasó. Creo que estamos... Pues no. Lección del día. Ok. Yo les digo que estamos en la 232. Y voy a empezarles a leer mientras se abre acá la página. Estamos utilizando ahorita bastante internet por lo visto. Sí, es la 232. Ok. Vamos bien. Permanece en mi mente todo el día, Padre mío. Ay, qué bonita. Y lo primero que viene es la parte de la oración. Padre mío, permanece en mi mente desde el momento en que me despierte y derrama tu luz sobre mí todo el día. Que cada minuto sea una oportunidad más de estar contigo. Y que no me olvide de darte las gracias cada hora por haber estado conmigo y porque siempre estás ahí, presto a escucharme y a contestarme cuando te llamo. Y al llegar la noche, que todos mis pensamientos sigan siendo acerca de ti y de tu amor, y que duerma en la confianza de que estoy a salvo, seguro de tu cuidado y felizmente consciente de que soy tu hijo. Así es como debería ser cada día. Practica hoy el final del miedo, ten fe en aquel que es tu padre. Deja todo en sus manos, deja que Él te revele todo y no te desanimes, pues eres su hijo. Qué hermosa lección entre la paciencia, la característica de los maestros de Dios, número 8, la paciencia. Y permanece en mi mente todo el día, Padre mío, pues eso nos hace reforzar la paciencia, la confianza y de sentirnos seguros, ¿no? De cada movimiento o momento que vivamos en nuestra vida o que tengamos en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque recordamos que siempre está con nosotros nuestro Padre y siempre está presto a escucharnos y a contestarnos si nosotros le llamamos. Y pues hay que pedir, ¿no? Que desde que nos despertemos hasta que nos vayamos a dormir, que derrame su luz sobre nosotros durante el día y que cuando nos vayamos a dormir, nos durmamos en la confianza de que estamos a salvos, seguros del cuidado de nuestro Padre y felizmente conscientes de que somos sus hijos. ¿Ok? Y así como debe ser cada día. Vamos a practicar el día de hoy. Permanece en mi mente todo el día, Padre mío, y vamos a tener fe en nuestro Padre. Vamos a dejar todo el día en sus manos y decir: te entrego este día, Padre mío, que se haga tu voluntad, ¿no? Y recuerden que la voluntad de Dios es que se haga la tuya, así que todo lo que venga de sus manos va a venir lleno de amor, va a venir lleno de luz, va a venir lleno de bendiciones, ¿okay? Y bueno, aquí finalizamos Encuentros Existenciales.